ser el aire que no sé si instinto. Debe ser azar o casualidad. Rompiendo el desorden como los precintos. Se morirán las flores sin susurrar. Creo que ya no escuchan en los espejos. Creo que solamente nos ven pasar. Nave de enemistades y absolutismo. Carne de festivales y tempestad. Solamente nos ven pasar.